me siento junto al vaso mientras cae la tarde gris y repaso viejas cartas que jamás llegué a escribir. Tuve sueños en las manos, pero los dejé pasar por caminos de humo y ruido que no llevan a ningún lugar. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Solo un sueño que pasaba por la orilla.